Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5, 6. Y el versículo complementario a esto, Proverbios 21, 21, dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Las bienaventuranzas, que vamos viendo súper saltado, pero como una, se puede hacer una predicación completa con cada una. Esta es la cuarta bienaventuranza. Voy a leer mucho para avanzar un poco más rápido. Y es interesante porque cuando uno le dicen justicia, ¿en qué piensa uno, hermano? Por favor, digan que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. En dos palabras, ¿qué se imaginan que es? ¿De qué estamos hablando? Una balanza, un equilibrio. ¿Qué más? ¿Alguien más se le ocurre otra cosa? ¿Cómo? Justicia social, compañera. ¿Alguien más? ¿Hacer lo que Dios pide? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces, luchar. A luchar por la justicia. Pero me entiende que cuando uno piensa en justicia, piensa en dar a cada uno lo que corresponde, piensa en lucha, piensa en justicia social, incluso puede pensar en la justicia, aplicar justicia, el sistema de justicia, etcétera. Pero, ¿cómo? Los indultos, etcétera, toda la cosa. Es un tema interesante el de los indultos, pero tendríamos que hablarlo en otra instancia, ¿ya? Pero es interesante. Pero cuando aquí dice este pasaje 5:6, usted sabe que en las maravillas que hay a algunas cosas, internet es espectacular. En ese programa que se llama La Espada Electrónica, eSword, ¿ya? Aparecen 40 Biblias, 30 comentarios bíblicos, no sé, tiene de todo ahí. Le dicen hasta cómo tiene que orar para que baje la unción y cómo, toda la cosa, o sea, ya no. Está todo hecho. Ahí hay una Biblia que es interlineal en griego. O sea, está la palabra en griego, que no tengo la más mínima idea de lo que será, pero eso después lo explican, y en castellano lo que debería haber dicho. Y esa Biblia interlineal en griego, es un poco tarzanesca la cosa, pero dice, escuchen, afortunados los teniendo hambre y teniendo sed a la rectitud, porque ellos serán saciados. En griego, lo que estaban diciendo es que los que son bienaventurados, dichosos, felices o afortunados, son los que tienen hambre y sed de rectitud. Y yo, ignorante supino en esto, por primera vez me pegué un palmazo solo. Porque nunca había estudiado en profundidad de lo que se trata. La King James Version dice: blessed are those, vamos a ser como profesor así para que, who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. No, amen. Lo que quiere decir la escritura acá, en inglés, no dice justice for all por Metallica. No, esa otra cuestión, Nacker. No dice justice. Dice righteousness. ¿Qué quiere decir? Oh, rectitud. La definición es... otra más. La versión Palabra de Dios para Todos, que es una traducción realizada por el Centro Mundial de Traducción de la Biblia. Y es una versión en español latinoamericana usada por organizaciones que trabajan en prisiones, hospitales, ministerios infantiles y juveniles, nuevos conversos y recién alfabetizados. ¿Cómo os quedó el ojo? Esa Biblia dice: afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Y sabe que en esas tres versiones, ahí recién uno capta el significado real de lo que dice la Escritura por justicia. rectitud y deseo de hacer la voluntad de Dios. La etimología, o sea, ¿de dónde viene esta? Ah, bueno, entre paréntesis, la Reina Valera del 2000, no sé si alguien tiene una Reina Valera 2000 acá, porque hasta el momento la Santa, Santísima Biblia es la Reina Valera de 1960, pero la Reina Valera 2000 introduce ya la acepción de rectitud, entre paréntesis, justicia, paréntesis, rectitud. Entonces, esta palabra viene de... ¿Qué quiere decir rectitud? Adherencia a principios morales. El término viene de una palabra que hace referencia a ser justo, virtuoso, honrado. Una persona que se caracteriza por regirse por o proceder conforme a normas aceptadas de moralidad o justicia. Y ese es el término justo que se usa en Santiago 5:16, que dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, uno habitualmente hace la asociación de justicia, como le digo, justicia social, el sistema de justicia, que a cada uno le toque lo que corresponde. Sí, eso es una parte. Pero la Escritura hace referencia acá a una cosa que es interna y que tiene que ver conmigo, con mi persona, en cuanto a ser recto y ser honesto y hacer y buscar la voluntad de Dios. Entonces, dijo San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, que desear la justicia no basta, dice, no basta desear simplemente la justicia. Es necesario tener hambre y sed de ella, lo cual quiere decir amar y buscar con todo el ardor posible todo aquello que hace justo al hombre delante de Dios. O sea, yo tengo que desear con todo mi ser buscar de tal manera todo lo que Dios me provee para que yo sea justo delante de Él. No estamos invalidando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que nos justificó. Pero es algo que yo tengo que buscar. En general, la Iglesia Luterana dice, justicia es conformidad espiritual y completa a la ley de Dios, que los santos lamentan no poseer, y cuya posesión constituye la única y verdadera santidad. O sea, justicia, amar, o sea, ser justo, buscar la voluntad de Dios, finalmente debe conducirnos a ser santos delante de Dios. Y el panorama, hermano, me empezó a cambiar. Yo a esta altura estaba enterrado en el asiento cuando estaba empezando a armar todo. Porque nos cambia un poco la imagen de lo que tenemos. Entonces, siendo el hambre y la sed los apetitos más agudos que tenemos, el Señor, empleando esta figura, describe a aquellos cuyos más profundos anhelos son las bendiciones espirituales. Serán saturados, saciados. No solamente van a poseer lo que están buscando, sino que serán satisfechos. Nos brotarán las bendiciones por todos lados. ¿Pero cuándo? Cuando nuestro interior, y lo vamos a ver más adelante, anhele, así como el ciervo brama por las aguas, cuando bramemos y clamemos desde adentro por tener tan cercanía a Dios, conocer tanto a Dios, parecernos tantos a Dios, que seamos santos, ahí vamos a ser saciados. Se complica la pista un poco. Porque no es lo que uno piensa a veces de lo que habitualmente es justicia. ¿Por qué dice Jesús que la puerta se estrecha y el camino angosto en Mateo 7, 13, 14, que también forma parte de las bienaventuranzas? El camino es estrecho y es angosto porque hay pocos que son pobres en espíritu. Es decir, que están dispuestos a admitir faltas y a buscar perdón. Porque son pocos los que lloran por sus pecados y por los de otros. Bienaventurados los que lloran. Porque hay pocos mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Porque hay pocos que tienen hambre y sed de justicia. Las bienaventuranzas están en un orden. Todo es perfecto de acuerdo a Dios que pone perfección. El otro día, Dios es perfecto y Dios es bonito y Dios es lindo, hermano. Y quiero decir una cosa. El otro día me llegó por Facebook una de estas cosas hermosas que mandan de la naturaleza de Dios. La Valeria manda harto de esas cosas así, esas fotos y todo. Y llegó otra cosa más que habla de lo hermoso y lo maravilloso de Dios. Y nos decía, había uno, Dios es bonito. Y una persona con la cual servimos juntos al Señor y que yo que servimos mucho, muy, muy consagrado al Señor, Dice, la única forma de ver a un Dios bonito es en la madre naturaleza, porque fuera de ello, Dios es más bien feíto y escondido. Y me produjo un dolor tan grande,